La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos. Esta es una emisión más de Voz Universitaria, la número 2068 ya. Gracias a Antulio García, que se encarga de la producción en estos momentos, en esta semana que corre. Gracias a Soledad Macías, que está en los controles. Y en nombre de Germán Martínez Aceves, pues les damos la más cordial bienvenida. Él está en una comisión muy importante en la FIL Guadalajara. En un momento más nos vamos a comunicar con él y nos va a dar su reseña de esta feria. ¿Qué tal, David? Muchas gracias. Buenas tardes. Estar aquí también. Gracias, gracias, David. Liliana. Buenas tardes al público que escucha Voz Universitaria. Agradecemos también a todo el equipo que hace posible allá en mi departamento de prensa, a mis autoridades respectivas que me permiten estar hoy con ustedes aquí compartiendo, y sobre todo un caluroso saludo a Germán Martínez, que está ya en la Feria de los Libros, en la feria más importante de los libros, al menos en América del Norte, para habla hispana. Y como dices tú, vamos a tener mucha información el día de hoy sobre resultados que está entregando la comunidad universitaria. Inacabable, ¿eh?, lo que está pasando cuando se trata de que la ciudad homenajeada es, pues, nada más y nada menos que Madrid, imagínate tú. Sí, ¿no? Tanta historia que nos pueden contar todos estos personajes y tantas personas que han escrito acerca de Madrid, ya dejando a un lado España. Cuántas historias desde hace muchos siglos giran en torno a esta ciudad que, bueno, parece ser que no ha cambiado en ciertas cosas y en otras impone unas tendencias muy vanguardistas, ¿no? Así pues, sí nos rige, como nos rigió hace más de 500 años. Y bueno, vamos a iniciar con la información de nuestro acontecer, la Universidad Veracruzana. Adelante. Hoy en Voz Universitaria, desde la FIL Guadalajara, tendremos el reporte de las actividades generales de la fiesta del libro más grande de Iberoamérica. El poder de la memoria, libro coordinado por Cristian Stalert, Gunter Dietz e Irlanda Villegas, se presentó en la FIL Guadalajara. Egresado de la licenciatura en arqueología, ganó Premio Nacional Teotihuacán, que entrega el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial ubicó en tercer lugar a egresada de nuestra casa de estudios. La Universidad Veracruzana y la Secretaría de Salud de Veracruz unen esfuerzos para disminuir la mortalidad materna. Investigadores del Instituto de Salud Pública culminan proyecto para caracterizar moléculas de tuberculosis. La Facultad de Ciencias Químicas, Campus Coatzacoalcos, incursiona en el campo de la investigación. Héctor Vinicio Reyes es el nuevo director del Instituto de Artes Plásticas. Su objetivo, amalgamar el desempeño académico y el artístico. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Gala, Germán. No, excelente. Excelente este recibimiento con el gran cantautor. ¿Cómo? ¿De dónde es? Fue el flamenco, ¿no? No, don Diego de Cigales es de Madrid. Ah, es de Madrid. Es de Madrid, claro que tiene el duende español, el duende madrileño, el duende gitano. Del cante jondo. Pero él nació en Madrid, exactamente, y estamos escuchando esta pieza que se llama Chanelando. Chanelando. Chanelando. Así es. Que, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Y tú, un clima perfecto aquí, ¿cómo está por allá? Aquí también en estas horas del día está muy bonita el clima aquí en Guadalajara. Los saludamos aquí desde la sala de prensa de la Feria Internacional del Libro. Y bueno, el clima, como les he comentado, en estos momentos está agradable, pero en la noche hace un frío bárbaro, ¿no? ¿Baja hasta qué, 9 grados así? 4 grados anoche. ¡No me digas! Anoche 4 grados. Pero para eso hay un remedio muy bueno aquí en Guadalajara. Ajá. El tequila. ¡Ay, de veras! Sí. ¿Cómo se me fue a olvidar? Un caballito y inmediatamente el cuerpo se calienta. Ajá. Maravillosamente, ¿no? Uno nomás. Nada más uno. Sí. Más que suficiente. Sí, ajá. Y bueno, estamos escuchando a Diego El Cigala y eso nos recuerda que además, aparte, de manera paralela, que llegan las invasiones y los intereses económicos, en este caso de Europa y en el caso particular de España, hacia nuestro continente, hay otros lazos muy importantes en el mundo, ¿no? Otros lazos muy importantes en la sociedad, que es la cultura, que son los seres humanos con los cuales nos vamos encontrando poco a poco. Y recuerdo esas grabaciones antológicas de Diego El Cigala con Bebo Valdés, con sus boleros, que es de antología, esos discos, es. De antología, tiene 2, si no mal recuerdo, y nos demuestra pues toda esa unión del cante español, gitano, con el duende gitano, más la ubicación de la música cubana, más las composiciones de varios mexicanos, ¿no? Sí. Entonces es una combinación perfecta, y eso, si unimos el canto con la comida entre España y México, no, o sea, y además la arquitectura y la literatura y todo lo que conlleva en todo el contexto, pues es una riqueza impresionante, ¿no? Por eso Agustín Lara decía, Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti, ¿no? Así es. Entonces es algo muy muy interesante y muy bueno que hayamos empezado escuchando al Cigala, ¿no? Bueno, Diego El Cigala. Y bueno, Liliana, antes de empezar ya con nuestra, además de lo que está pasando también aquí en la Feria de Guadalajara, a mí me llama la atención, dentro de esta tragicomedia mexicana, cómo de repente las fuerzas vivas renacen, ¿no? Cómo de repente los sectores que parece que están desaparecidos, el obrero y campesino, alrededor de Pepe Toño Mid, ¿no? ¿Qué tal? No, es increíble. O sea, Pepe Toño lleva como quién sabe cuántos años sin voltear a ver al campo y al sector obrero. Al contrario, ¿no? Las recetas que se han dado en los años recientes han sido en contra del sector, los sectores populares. Y ahora pues son amiguísimos, ¿no? Uh-huh. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Como que no cambiamos. Hemos pasado al siglo XXI y la política y el ADN priista está como impregnadísimo en la política mexicana, ¿no? Y aquí sí a Pepe Woldenberg le falló, porque como decíamos el día de ayer, él está organizando acá una reunión que se llama Pensamiento en la FIL, donde han venido todos los candidatos o los que aspiran a ser candidatos a la presidencia de forma independiente, pero no vino Pepe Toño, no lo invitaron, no tenían contemplado. No sabían. Hoy en estos momentos está Aurelio Nuño, por cierto, en este encuentro. ¿Ya para qué? De hecho, el monero de Milenio, que se llama Jabás, que tiene su sección de El Mundo de Nunca Jabás, le pone una fotografía con un libro aquí en los pasillos de la FIL, que dice, ¿cómo curar un corazón roto? Está leyendo un libro y todo está todo triste. Que obviamente lo va a leer, ¿verdad? No sí. A leer, sino a leer, lo va a leer, como sabemos bien, al representante de la reforma educativa en el país, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, también hablando precisamente de educación, el día de ayer el periódico La Jornada hizo una entrevista, dado que pues andan por acá los reporteros, al rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo, que pues una preocupación que tenemos actualmente en las universidades es precisamente el financiamiento, ¿no? Sabemos que hay 5 universidades que están en graves problemas financieros, y tanto el rector de la UNAM, Enrique Graue, como Tonatiuh Bravo, y en esa entrevista particular que hace para La Jornada, que le hace La Jornada, mejor dicho, pues comentan lo que dicen muchos rectores que están incluso en esta unión en la NUYES, ¿no? La importancia de defender la universidad pública. O sea, no importa que existan en esos momentos problemas, que obviamente es una responsabilidad de cada universidad cuidar sus recursos, pero hay que rescatar a la universidad. hay que hacer todo lo posible por rescatarlo financieramente, rescatar a la universidad, y obviamente poner algún tipo de condiciones o candados para evitar que gobiernos estatales o malos manejos de algunas universidades echen a perder el funcionamiento de la academia, de la investigación de una universidad. Y esos son puntos de reflexión que están también girando aquí en esta propia feria del libro, ¿no? Porque pues el mundo editorial universitario tiene mucho que ver al respecto, van de la mano, ¿no? Y creo que son puntos importantísimos, no solamente de reflexión, sino también de acción en defensa de la universidad pública. Y eso debemos de hacer. Y cuando menos nosotros en la Universidad Veracruzana, como sabemos, existen estas condiciones de tal forma de que vamos hacia una autonomía financiera, ¿no? Y eso es muy importante, pero no basta con que se digan las cosas o se plasmen en un papel, tiene que haber las acciones también, que son importantísimas, ¿no? Fíjate, este sería un tema muy interesante de campaña. Pero ya sabemos que la universidad pública no interesa mucho entre los planes generales de los, al menos los que mantienen un proyecto en especial, que es el neoliberalismo, ¿no? Pero pues obviamente las comunidades universitarias tienen que estar luchando, y simple y sencillamente veamos que la semilla de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la semilla es la Universidad de Guadalajara, ni más ni menos. Gracias a ese trabajo de la UDG, es porque surge este inmenso árbol que es la FIL de Guadalajara, ¿no? Sí. Y esos son los proyectos que hay que tener muy en cuenta de lo que puede hacer una universidad pública, ¿no? Y bueno, el día de hoy hay cosas muy interesantes aquí en la FIL de Guadalajara. Como sabemos, en las mañanas está aquí el encuentro de profesionales de los medios editoriales, y en la tarde empiezan hoy las actividades aquí en la FIL. Va a estar por aquí Alberto Ruiz Sánchez, que estaba ahí, por cierto, en Jalapa con nosotros, uh-huh, en la FILU, y va a recibir aquí un homenaje al bibliófilo. Pues sabemos que Alberto Ruiz Sánchez es un gran lector, ¿no? Sí. Entonces le darán su homenaje. El día de ayer, Enrique Krause, la Universidad de Guadalajara, le entregó el doctorado honoris causa. También recordemos que dentro del marco de esta feria, cada año se entrega un doctorado honoris causa, aunque este se realiza en el Paraninfo de la UDG. Ayer Enrique Krause fue reconocido con este doctorado honoris causa por su trabajo histórico, que justo dio una conferencia el primer día de la feria sobre Mariano Otero. Mariano Otero es un jurista, pensador liberal del siglo XIX, y que por cierto la avenida donde está la Expo Guadalajara, donde está la FIL, lleva su nombre, de Mariano Otero. Sí, de las más importantes, sí, de esta. Así es. Ciudad. Entonces, está cumpliendo 200 años de su nacimiento, y pues ha habido varios homenajes también a Mariano Otero aquí dentro de la propia FIL. Y Enrique Krause fue uno de los que en una mesa habló justo de este personaje importantísimo para México, Mariano Otero, y personaje, como decíamos, del siglo XIX. Bueno, ahora ya de manera particular va a estar en cuanto a nuestra universidad, pues el sábado pasado se presentó el libro El Poder de la Memoria, y justo platicamos con la doctora Emma Ruiz, que es aquí de la Universidad de Guadalajara, que fue una de las presentadoras, y tenemos una entrevista con ella que vamos a escuchar enseguida, ¿no? Con la doctora Emma Ruiz, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien, muy contenta y muy agradecida de tener la oportunidad de presentar El Poder de la Memoria, porque es un libro de una calidad sorprendente y que reúne una serie de experiencias en el ámbito de la interculturalidad, la migración y la memoria, que son muy valiosas. Son temas muy contemporáneos y son problemas que debemos de estar reflexionando en estos momentos, ¿no? Con especial peso. Lo estamos viviendo incluso nosotros los mexicanos ahorita, con todo lo que está pasando en nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Y ahí mundialmente está tremendo, pues una efervescencia desgraciadamente del racismo otra vez, con la crisis mundial de tanta gente que está sin lugar, verdaderamente en campos de refugiados, ¿no? Y justo este libro nos lleva a esta potencia que tenemos, que es la memoria, que pareciera que la estamos perdiendo constantemente, ¿no? Mire, realmente es una de las esperanzas de la humanidad, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pasó la cuestión esta del nazismo, toda esta cosa tan tremenda de la muerte de 6 millones de judíos y otros tantos gitanos, homosexuales, etcétera. Bueno, yo he vivido muchos años en Alemania porque me tocó allá estudiar y estar de profesora invitada y demás. Yo admiro mucho, valoro mucho cómo los alemanes han dejado incluso algunos, digamos, edificios, una iglesia en Berlín, otras cosas, como quedaron de destruidos, porque le apuestan a que tener monumentos que remitan a la memoria de lo que sucedió es una forma de eventualmente estar cautos y evitar que se reproduzcan otra vez esos eventos traumáticos, terroríficos, de genocidios y de destrucción del hombre por el hombre. Así es, esos temas que tratan en este libro, El Poder de la Memoria, y que recopilan a través de un encuentro, Gunter Dietz, Cristian Staller y Irlanda Villegas. En general, ¿usted cómo lo califica? ¿Cómo ve este trabajo del libro? Pues de una calidad excelente, porque además de que toca este tema tan vigente, tan actual, tan necesario, reúne experiencias de diversos ámbitos del mundo, ¿no? También a lo largo de la historia, algunas pasadas, otras presentes. Entonces esto también da una visión que nos permite valorar que desgraciadamente es un fenómeno que está casi omnipresente, tanto a lo largo del tiempo como a lo largo de los diferentes, a lo ancho del mundo, digamos, y que en ese sentido hay que estar sobres con esto de recordar y reflexionar sobre qué nos pasa a los humanos, ¿no? ¿Por qué tanta destructividad, no? ¿Por qué este afán de hacer genocidios? Es el tema de no tolerar el que existan otros diferentes, que en realidad potencialmente nos pueden enriquecer muchísimo, pero que están ligados a fenómenos psicológicos y sociales muy complejos y que muchas veces llevan a estos fenómenos trágicos de destrucción. Usted aquí trabaja, es académica de la Universidad de Guadalajara, está en el área de ciencias sociales, ¿no? Estoy en el área de ciencias sociales, exactamente. Yo de hecho tuve la oportunidad de estar trabajando, cuando estuve de profesora e investigadora invitada en la Universidad de Bremen, estuve trabajando en una institución que se llama Refugio y me tocó hacer experiencias muy similares a las que están narradas en el libro, porque estuve como observadora participante en psicoterapias, porque yo además de ser, tengo mi doctorado en ciencias sociales, pero además soy del área de psicología, soy psicoanalista, entonces estuve acompañando gente con experiencias traumáticas, por ejemplo, los que salieron de esta tragedia que hubo tremenda en Bosnia, de cuando los serbios hicieron este genocidio de 8,000 personas en Srebrenica, y me tocó pues muy de cerquita vivir y acompañar en el dolor y en la tragedia personas que pasaron por esto y que de alguna manera dan testimonio, y testimonio valiosísimo que hay que conservar, que es, digamos, la mística de este libro, pues para ver si algún día aprendemos, con la esperanza de que aprendamos los humanos. Pero parece que no aprendemos, ¿no? Parece que no aprendemos, o sea, somos la única especie en donde desgraciadamente hay ciertos contextos, ciertas situaciones donde los humanos parecemos agredir por placer, cosa que ninguna otra especie hace, que parece que todas las demás lo hacen por supervivencia. Somos la especie extraviada, porque nuestros logros en adquirir más capacidad psicológica para fantasear, para crear, que son maravillosos, parece que también los ponemos al servicio de la destrucción, y pues a ver por dónde le hacemos, pero algún día queda la esperanza de que aprendamos. Pues muchas gracias, doctora Emma Ruiz, qué bueno encontrarla por acá. Con mucho gusto, y va a ser un placer ahorita la presentación del libro. Así es, pues esa fue la plática de Emma Ruiz, qué agradable y qué amena, ¿verdad? Además, algo que nos da mucho gusto, Liliana, y amigos que nos escuchan a través del 90.5 de FM, es de que todos tienen un gran respeto y un gran cariño a la Universidad Veracruzana, ¿eh? Uh-huh. Y particularmente su editorial. Claro. Eso nos da realmente un gusto encontrarnos en cuanto a lectores, en cuanto a académicos, en cuanto a investigadores que compartimos los mismos intereses, ¿no? Los mismos ideales. Y eso es algo muy importante. Uh-huh. Pues bueno, Liliana, pues muy bien. David, muchas gracias también porque está ahí. Hace rato David, estábamos platicando con él, decía algo también muy interesante, que que la gente llega a buscar aquí al stand de la editorial de la UV los libros básicos, ¿no? Como la biblioteca del universitario, que es de las más vendidas en las ferias, ¿no? Así y, pues, es la gente los busca. Efectivamente, Germán, como mencionaste la emisión anterior, hay muchas personas, yo tuve la oportunidad también de estar allá en la FIL de Guadalajara, y es muy gratificante para uno estar tan lejos de la tierra del terruño y que los jóvenes pregunten genuinamente por estos libros de la biblioteca universitaria, y ahí ves esta visión que se tiene de cómo acercar la cultura a los jóvenes, aquellos que apenas están iniciando en la literatura, que por algún trabajo escolar tienen que participar. Y también quisiera mencionar algo muy interesante en la entrevista que acabas de hacer con la investigadora Emma Ruiz, uh-huh. este hecho que ella sea investigadora social y aparte psicoanalista, ¿no? Ah, sí. Esta perspectiva que le da, y me gustó mucho esta frase que ella trató de subrayar mucho, que es la memoria la que será la esperanza de la humanidad, y pues pareciera que eso es lo que también sistemáticamente se trata de borrar en algunos casos, ¿no? En algunas historias. Así es, efectivamente. Pues muy bien, pues hasta acá llega mi reporte el día de hoy aquí desde Guadalajara, y también hoy en la tarde hay uno de los estelares que es muy esperado aquí en la FIL de Guadalajara, que es Ray Loriga, que su nombre es Jorge Loriga Torrenova, que es un escritor que ya tiene muchos seguidores, sobre todo en el público juvenil, porque además combina el cine con la literatura. Ha hecho también películas, Ray Loriga, y recientemente ganó el premio Alfaguara con su novela Rendición. Entonces es uno de los personajes que hoy en la tarde se presenta aquí en la FIL de Guadalajara. Él es de Madrid, por cierto, y pues ya hay muchos chavos que lo están esperando. Entonces seguramente va a ser un éxito, como muchas de las cosas que pasan aquí en esta inmensa feria, que es la más importante del mundo de lengua española. Pues muchas gracias, Liliana, muchas gracias, David, muchas gracias a Antulio, gracias a Ernesto Colinot, gracias a Soledad Macías, y aquí estaremos a las 8 de la noche reportando de nueva cuenta desde la FIL de Guadalajara, desde la sala de prensa. Gracias a ti, Germán, que tengas buena tarde y suerte con los entrevistados y con las presentaciones de los libros por allá. Un abrazo. Gracias, que estés muy bien. Hasta luego. Un recorrido por el campus. Y Maximiliano Sauza Durán, egresado de la licenciatura en arqueología de esta Universidad Veracruzana, recibió el sábado 18 de noviembre el premio Teotihuacán, que otorga anualmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia a las mejores y más recientes investigaciones en torno a este importante sitio arqueológico ubicado al centro del país. El universitario agradeció a la maestra Lourdes Budar Jiménez, quien fue su directora de tesis, ya que fue precisamente en su proyecto llamado Piedra Labrada, donde el entrevistado tuvo la tentación de estudiar el glifo ojo de reptil, como nos mencionó en la entrevista, porque en este trabajo existe la representación teotihuacana y fue aquello lo que le incitó a sumergirse más en tratar de desentrañar sus significados. El universitario consideró que este galardón significa también una valorización para toda la Universidad Veracruzana, al ser un premio nacional en el que concursan egresados de otras instituciones mexicanas e internacionales, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad de Tulane en Luisiana, Estados Unidos, la Universidad de Tokio y la Universidad de Austin en Texas. Reconoció que a pesar de las dificultades que implica trabajar como arqueólogo en esta época, muchos integrantes de su generación van saliendo adelante. Hacen trabajos de investigación que compiten y ganan a las mejores universidades del mundo. Entre los puntos del trabajo de Sauza Durán que destacó el jurado calificador están la pertinencia del objeto de estudio, la actualidad de la bibliografía, el aporte a la investigación contemporánea de la cultura teotihuacana, la redacción y el manejo de ideas que fluyen de manera coherente, organizada y sistemática. Son en este momento las 2 horas con 26 minutos de la tarde y seguimos aquí en Voz Universitaria. Y continuando con esta entrevista que hicimos con el joven egresado de la licenciatura en arqueología, Maximiliano Sauza Durán, él nos explicaba que este trabajo ganador es una síntesis de la investigación que fue su tesis de licenciatura, un trabajo de 250 páginas que tituló Jeroglífico de aire, enigma sin clave, glifogénesis, vorágine y glifocalipsis del ojo de reptil. Con este trabajo recepcional también él ganó el premio Arte, Ciencia, Luz en 2016 que convoca a la Universidad Veracruzana a sus mejores trabajos recepcionales. El joven nos relató que su interés por el tema surgió cuando cursaba el cuarto semestre de la licenciatura en el año de 2012 y comenzó a crear un catálogo con imágenes del glifo que, hasta la fecha, amigos y conocidos siguen enriqueciendo con imágenes que le envían. En este sentido comentó que dejará por unos años el tema para enfocarse a sus estudios de posgrado. Él nos comentaba en esta entrevista que en conversación con el doctor Eduardo Matos Moctezuma le platicó muchas cosas acerca del glifo y quiere poner en marcha estas ideas. Me gustaría publicar lo que presenté, pero antes quiero corregir algunas ideas, mencionó el joven. Actualmente, él está estudiando la maestría en literatura mexicana que imparte el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UB y su tema de investigación retoma la narrativa de José Emilio Pacheco, de quien también nos comentaba en la entrevista, retomó el título para su tesis. Jeroglífico de aire es parte de un poema que tiene el maestro José Emilio Pacheco y de ahí surgió esta combinación de elementos. Ya son ahora las 2 de la tarde, las 14 horas con 27 minutos y seguimos aquí en Voz Universitaria. Bueno, antes de continuar en otros temas de nuestra casa de estudios, agradecemos la llamada de Quirino Moreno. Muchísimas gracias, Quirino. ¿Cómo estás? Te saludo, te mando un abrazo. Y pues está oyendo el noticiario. Gracias por tus palabras. Maestro Cuevas, qué gusto saludarlo. Igual nos manda él saludos a nosotros. Y qué bueno que nos escuchan. Eso nos da valor para continuar. Y bueno, sí, en otros temas de la casa, la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial otorgó el tercer lugar a nivel nacional a la tesis de maestría de Diana María Sánchez Silva, egresada del posgrado del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, y esto fue por su contribución al mejoramiento de los métodos de diagnóstico de cáncer de mama. Clasificación de patrones de bandeo obtenidos mediante Western Blot para el diagnóstico de cáncer de mama es el tema del estudio de la investigación que mereció esta distinción dentro del marco de la 16ª Conferencia Internacional Mexicana sobre Inteligencia Artificial, que le llaman MICAI 2017, y que fue efectuada en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada. La joven, quien en 2016 concluyó la maestría en Inteligencia Artificial en el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, expresó que la investigación es la mejor manera de acercarse y beneficiar a la sociedad, por lo que se mostró orgullosa de haber obtenido este título y en un futuro espera ver aplicada su innovación a favor de mujeres que enfrentan la enfermedad. Destacó que el cáncer de mama es uno de los mayores problemas de salud de mujeres en el ámbito mundial y una de las principales causas de muerte en edad adulta. Tan solo en México representa la primera causa de mortalidad en féminas mayores de 35 años. Sin embargo, para mejorar el pronóstico y la supervivencia del padecimiento, es necesario optimizar y mejorar los métodos de diagnóstico mediante una detección temprana, dijo la investigadora. Es así que, bajo la dirección de Héctor Gabriel Acosta Mesa y Tania Romo González de la Parra, investigadores del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial y del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, respectivamente, Diana María Sánchez inició el proyecto basado en un estudio previo desarrollado en el Instituto de Investigaciones Biológicas. En él se emplean imágenes unidimensionales para la detección de autoanticuerpos contra antígenos de células tumorales que distinguían entre mujeres con cáncer de aquellas sin patología mamaria y sanas, bajo una técnica denominada Western Blot. No obstante, el análisis de dichas imágenes es una tarea difícil, incluso para los expertos, pues genera gran subjetividad y complejidad en el proceso de interpretación, así como un tiempo prolongado. De esta forma, realizó una estancia de 6 meses en el Instituto de Investigaciones Biológicas y propuso una metodología semiautomática útil en la identificación de patrones de cáncer de mama, a través de la cual se logra disminuir significativamente la subjetividad, el tiempo y la complejidad del proceso, y esto gracias al uso de técnicas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y visión por computadora. Por ello, a futuro se planea que esto sea un aporte para el diagnóstico de la enfermedad con el apoyo, pues, de otras herramientas. Diana María Sánchez cursó la licenciatura en informática en la Universidad Veracruzana y comentó que la metodología puede utilizarse en diversas aplicaciones, en cualquier experimento con el que se obtengan imágenes a partir de la técnica de Western Blot, pues no es exclusiva de este padecimiento. Enhorabuena a Diana María Sánchez. Ya son en estos momentos las 14:32. vínculos. Vamos ahora a ampliar un poco acerca de la información de este trabajo ganador de tesis de Maximiliano Sauza Durán, que fue un reconocimiento obtenido a nivel nacional, y cabe señalar que no es un reconocimiento que se entregue a estudiantes o a categoría, digamos, jóvenes, sino que es un reconocimiento que se entrega en general a una investigación destacada de la comunidad universitaria. Es decir, para la convocatoria participan investigadores de diferentes universidades, como él lo mencionaba, y que pueden tener varios años de trabajo en este proyecto relativo a la zona de Teotihuacán. Entonces, como les comentábamos, este trabajo fue premiado tanto en la Máxima Casa de Estudio de Veracruz con el Premio Arte Ciencia Luz como a nivel nacional por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es una propuesta de análisis del glifo ojo de reptil que es proveniente del área maya, del cual los teotihuacanos elaboraron una interpretación y lo adoptaron a su propio sistema de escritura, aspirando a ser igual de competente en términos lingüísticos y sociales como los sistemas maya y zapoteco, que son anteriores. Teotihuacán fue una sociedad tardía que adoptó el glifo a su propio modelo social. A partir de este momento fue cambiando de funciones y después desapareció, nos comentó el joven. En el periodo epiclásico, entre el 600 y 900 después de Cristo, Teotihuacán dejó de ejercer su hegemonía, pero muchas sociedades heredaron sus aspectos culturales, apropiándose de su simbología. Y ya para el periodo posclásico, que va del 900 al 1200 después de Cristo, el glifo desapareció por completo. Lo que propongo es que no hubo una desaparición, sino que fue sustituido por otros símbolos de poder. En general, sostengo que las imágenes no pueden ser monolíticas ni permanecer estáticas a lo largo del tiempo, sino que el devenir mismo del tiempo las transforma, por ello el título del trabajo, Jeroglífico de Aire. Las imágenes son como el aire, están siempre fluctuando y en constante transformación, eso fue lo que nos comentó el joven Maximiliano. Su propuesta detalla el origen del glifo en la zona maya y su llegada a la región central del país a través de diversas interacciones, estableciéndose en Teotihuacán para posteriormente desaparecer. El glifo ojo de reptil aparece en diversos contextos, nos explicaba, como también lo son sus usos. Se muestra tanto en ámbitos de tipo administrativo, en palacios de las élites teotihuacanas, pero también en periodos tardíos de la ocupación aparece como un grafiti, es decir, está trazado sobre los murales, ya cuando el pueblo se apropió de él como un símbolo de poder y lo comenzaron a transformar, nos decía. Es en el periodo epiclásico cuando los gobernantes de ciudades como Cacaxtla o Xochicalco tuvieron el nombre ojo de reptil y se convirtió en un signo del cómputo calendárico mesoamericano. Es precisamente este tipo de divergencias, nos dijo, las que a lo largo del tiempo me hacen pensar que tuvo muchos significados y muchas funciones. Maximiliano Sauza Durán recordó que como seres humanos buscamos símbolos que nos den identidad, lo que en la actualidad se manifiesta en las tribus urbanas o cuando asistimos a un evento formal y debemos usar corbata. Son elementos que brindan cohesión e identidad, nos decía. Desde las cosas más mundanas podemos darnos cuenta que el ser humano siempre quiere estar bien socialmente hablando. Son actualmente las 14 horas con 35 minutos. Estamos en Voz Universitaria. Es increíble que todo se mueve como el propio planeta, la historia se mueve, la geografía se mueve, ¿no? Sí, están en constante flujo, ¿no? Pareciera que estas ideas que tuvieron hace 1000 años, hace 500 años, pues estuvieran ya superadas y no es así. Tenemos todavía esta identificación con los símbolos, se nos hacen muy poderosos. Me decía el joven que era difícil, yo le preguntaba en entrevista si había posibilidades de que nos trasladara un ejemplo. Y él decía que ejemplos puede haber muchos, pero que este flujo al que él hace referencia en el título, que es glifogénesis, vorágine y glifocalipsis, que puede parecer términos que no son muy habituales, se refiere a cómo un símbolo empieza a aparecer de manera, digamos, muy aislada, luego se convierte en un uso popularizado, muy común, y luego sigue reproduciéndose, pero ya esta parte de los grafitis que él me decía, que puedes encontrar murales en Teotihuacán, sobre los que hay trazos, hay pintura que fue hecha exprofeso adrede, pero ya por las clases populares, como ya haciendo una apropiación del símbolo, ¿no? Como lo que podemos ver ahora en las calles, los grafitis que hay sobre los anuncios espectaculares, sobre los muros, ¿no? Esta idea sigue. Sin embargo, se mueve, nada es estático. Bueno, tenemos más información de salud. Con el propósito de contribuir a la disminución de los índices de muerte materna ocasionada por emergencia obstétrica, que ubica a Veracruz en los primeros lugares a nivel nacional en este renglón por desfortuna, La Universidad Veracruzana y los Servicios de Salud de Veracruz imparten los días 27 y 28 de noviembre y 1 de diciembre un curso de emergencia obstétrica. Lo anterior lo dio a conocer Miguel Ángel Bernal Davish, académico de la Facultad de Medicina, quien señaló que el curso es organizado por el Cuerpo Académico Salud Reproductiva y Educación de esa entidad académica y la Jurisdicción Sanitaria número 5 de la Secretaría de Salud de Veracruz. Estas dos dependencias están participando en la organización de este curso. Además, se encuentra dentro del Sistema de Información para la Vinculación Universitaria, por lo que su promoción se lleva a cabo junto con el reconocimiento de educación continua, o sea que es curricular, tiene valor curricular, lo que le da validez, pues, lo que acabo de decir, tanto para alumnos como para especialistas invitados. El curso de emergencia de hemorragia obstétrica se imparte, por otra parte, en el auditorio del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón y consta de 30 horas en las que se abordarán los temas manejo de la hemorragia obstétrica, eclampsia, distocia de los hombros y parto pélvico. Estos son, entre otros, factores de riesgo durante el parto y las primeras causas de morbilidad y mortalidad materna en nuestra región. La capacitación está dirigida principalmente a los alumnos que cursan el octavo y noveno semestre de la carrera de medicina, así como a los médicos que se encuentran en internado o en servicio social, dado que en Veracruz estas causas pues son muy altas y la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte. Debido a este riesgo es que se capacita a los alumnos desde el manejo inicial para que conozcan cómo detener esa hemorragia, ya que el problema se puede presentar en cualquier embarazada, sin importar edad o condición social. Y en cuanto a las posibilidades de que se dé una emergencia obstétrica de estas condiciones, dijo que puede ser en la sobredistensión del útero, en embarazos de gemelos, por ejemplo, así como en productos macrosómicos, es decir, que el recién nacido pese más de 4 kilogramos, esta condición que en nuestra región se incrementa por el sobrepeso y la obesidad que predispone a la diabetes mellitus. También se puede presentar una emergencia obstétrica en quienes tienen demasiado líquido amniótico, en embarazo por enfermedad trofoblástica, que solo se desarrolla placenta, o cuando al momento del nacimiento del producto no se logra contraer adecuadamente el útero, originando la hemorragia por deficiencia en la involución o contracción del útero. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren en el mundo alrededor de 800 mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo o parto, lo que ha llevado a que la mortalidad materna esté considerada o que esta causa esté considerada como la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva a nivel global y que este problema sea ya de salud pública, ni hablar. Con esta capacitación se espera disminuir la morbilidad y mortalidad materna en el estado. Ya son las 14:41. Nuevo conocimiento. Investigadores adscritos al Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana concluyeron recientemente un proyecto que permite desarrollar herramientas para la caracterización molecular de tuberculosis, tanto en el estado de Veracruz como en otras regiones del país, informó Roberto Centeno Cuevas. El integrante del equipo de investigadores que trabaja en este estudio explicó que con esta caracterización es posible identificar el código de barras de una bacteria en específico que provenga de un paciente, analizar cómo se encuentra esta en el contexto de otras que estén circulando o infectando a otras personas para conocer si la bacteria es un producto de un contagio o se deriva de otros factores de riesgo presentes en la población. Centeno Cubas precisó que la herramienta que obtuvieron es nueva en México dentro del ámbito en el que se desempeñan, que es con parámetros variables epidemiológicos adicionales que permiten profundizar e identificar elementos que pudieran estar asociados en el desarrollo de estas infecciones en la población. indicó que a nivel nacional se registran anualmente cerca de 22.000 nuevos casos de tuberculosis, mientras que en Veracruz el registro es de 1.500 casos nuevos por año. Aunado a esto, el problema del padecimiento se va agravando con la presencia cada vez mayor de casos de tuberculosis resistentes a los tratamientos. Otro indicador que se ha hecho presente es el aumento de personas con diabetes que padecen también tuberculosis, dado que estos pacientes tienen 3 veces más la posibilidad de desarrollar cualquier otra enfermedad que una persona sana. También se ha observado que pacientes con cáncer disminuyen su inmunosupresión, es decir, la disminución de la capacidad inmune, que al recibir el tratamiento de quimioterapia favorece el alojamiento y activación de la mucobacteria para tuberculosis. La siguiente fase de la investigación, decía el investigador precisamente, contempla caracterizaciones más profundas para observar las consecuencias de todo el genoma del agente infeccioso en ese momento y así estar en posibilidad de rastrear su resistencia a diversos fármacos, señaló el doctor Centeno Cuevas. Son actualmente las 14 horas con 44 minutos en Voz Universitaria. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Pues la nota universitaria nos lleva hasta la zona sur del estado de Veracruz, donde la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán, recientemente incursionó en el campo de la investigación, práctica que ha generado un impacto favorable para los estudiantes que cursan los programas educativos de Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Petrolera e Ingeniería Química. Esto lo subrayó Benoît Auguste Fauconnier, coordinador del doctorado en Ciencias Químicas, quien destacó que el beneficio se traduce en la incursión de los alumnos en diversos proyectos de investigación, movilidad estudiantil y académica, becas del Sistema Nacional de Investigadores y tutorías de investigación. Durante su participación en el primer foro denominado Experiencias en la Gestión de la Investigación, que se desarrolló en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, comentó que esta práctica nació en 2014 con la creación de un laboratorio de investigación financiado por el CONACYT. Lo anterior, derivado de la participación en la convocatoria Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica, de la cual se obtuvo un recurso de 5 millones de pesos para la compra de equipo de alta tecnología y posteriormente la edificación del área con el apoyo de la Universidad Veracruzana. Benoît Auguste mencionó que la utilidad de los equipos se centra en la caracterización de nanocompuestos o nanomateriales, aparatos para análisis térmico, medido de nanopartículas, entre otros. Aseveró que de manera adicional a este financiamiento han recibido recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, del Programa del Fortalecimiento de la Calidad Educativa y del Consejo Promejoras para el Desarrollo de Trabajos Recepcionales. Y a la fecha, algunos de los proyectos de investigación desarrollados son degradación de naranja de metilo y azul índigo por fotoelectrón fenton. Otro es encapsulamiento de un sustrato anfotérico en nano y micro emulsiones como inhibidores de corrosión en estructuras de acero. Otro más se llama caracterización electroquímica de catalizadores de PD, PDNI, PDAG utilizados en la reacción de reducción de oxígeno en celdas de combustible tipo PEM. Bueno, los expertos y los que saben sobre estos temas les han de entender, ¿no?, a todas estas siglas y acrónimos. También está automatización y puesta en marcha de una columna de destilación de flujo continuo. Otro más se llama determinación de sacarosa mediante biosensores utilizando diferentes sustratos. Estos son pasta de grafito, oro masivo y nanopartículas de oro. Lo anterior ha generado vinculación con la Universidad de Guanajuato, con la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Mexicano del Petróleo y con el Centro de Investigación en Química Aplicada. Es cuando se tienden las redes y se hacen investigaciones y se tornan en resultados mucho más concretos, ¿no? Y para la aplicación de los mismos. Ya son las 14:49. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La representación de la Facultad de Contaduría y Administración se impuso al colectivo de la Unidad de Ciencias de la Salud para ganar el Campeonato Interfacultades de Voleibol Femenil. El juego tuvo lugar en la cancha del Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres, que reunió a los seguidores de ambas escuadras para cerrar con broche de oro con la entrega de las medallas a los ocupantes de los primeros sitios, evento encabezado por el Coordinador de Actividades Deportivas de la Región Jalapa, José Israel Solar Flores. El Interfacultades de Voleibol Femenil de la Región Jalapa de la Universidad Veracruzana inició en la primera quincena del mes de septiembre y aglutinó a 6 equipos sembrados en 2 grupos, quienes jugaron bajo el sistema de todos contra todos. Los participantes fueron Ingeniería, Unidad de Ciencias de la Salud, Facultad de Contaduría y Administración, Nutrición y Arquitectura. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. En estas notas de arte y cultura tenemos en esta ocasión que el artista y académico Héctor Vinicio Reyes Contreras fue nombrado recientemente director del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana y destacó que este año la entidad académica cumple 40 décadas de su creación, mismos que se han caracterizado por una preocupación de amalgamar dos grandes vertientes, el desempeño académico y el artístico. Vinicio Reyes, adscrito desde el 2004 al Instituto de Artes Plásticas, es egresado de la Universidad Veracruzana y maestro en Estética y Arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha acreditado distintos cursos en el país y en el extranjero. En la institución fue director de la Facultad de Artes Plásticas. Además, ha participado en eventos internacionales, sobre todo en Cuba y Argentina, países en los que ha donado obra muralística. Asimismo, ha expuesto su obra en más de 70 ocasiones. El ahora funcionario universitario puso énfasis en el desempeño académico y artístico del Instituto de Artes Plásticas, que para él es la tarea que considera central crear una planeación más sólida en la que se logre aterrizar esa característica propia y distintiva de la investigación-creación y de cómo la llevan a cabo. Ello implica una serie de estrategias para la conformación y desarrollo de proyectos vinculados, los cuales están relacionados no solo con un cambio de actitud y miras, también es necesaria infraestructura física y equipamiento, como talleres, y que estos puedan ser utilizados por académicos del Instituto de Artes Plásticas, pero también por invitados de otras universidades, artistas independientes y como sedes de cursos para estudiantes. Entre los retos que el maestro Vinicio Reyes ve para las artes plásticas en la entidad, más allá de la Universidad Veracruzana, citó la disminución de los apoyos para que se dinamicen los procesos y que se siga teniendo una importancia y renombre en el país. Son actualmente las 14:52. Estamos en Voz Universitaria y vamos a despedir el programa. Liliana. Sí, yo quisiera felicitar al nuevo director del instituto y también un abrazo con mucho afecto a Javier Cózar, que terminó su gestión y que lo hizo muy bien también. Felicidades a ambos. Y bueno, pues sí, ya casi nos vamos. Si no tienes más que decir. Estamos por despedirnos. Invitarlos a que conozcan la exposición Presencia de los 40 años del Instituto de Artes Plásticas, que está todavía en la Galería Ramón Álvarez de Acanal, para que se den una idea de todo este trabajo que ha llevado no solo la creación artística en la universidad, sino reunir toda esta obra de una playa de artistas que son referentes nacionales e internacionales. Donde se incluyen a los fundadores del instituto, como Leticia Tarragó, Fernando Vilchis, Pepe Maya, ¿no? El maestro Carlos Jurado, que fue el padre, digamos, intelectual. El primer director del instituto, es verdad. Y entre otros, Estela Jara también tiene ahí, ella era investigadora del instituto, y se me van un montón. Adrián Mendieta, Rosalinda Vaz. También. Rafael Villar. Exacto. Sí, sí, sí. Cuando uno los empieza ya a mencionar, si uno dice, claro, esta es una institución que se ha definido por este aporte a las artes plásticas. Sí, como no, y es una referencia en el país, ¿eh? La obra y todo lo que se ha hecho en este instituto de Artes Plásticas. Un abrazo también para todos ellos. Gracias, David, por estar aquí. Gracias a los que nos escuchan, desde luego. Antulio, gracias por la producción. Soledad Macías. Y al Departamento de Radio Universidad Veracruzana y de Comunicación Universitaria. Los esperamos en punto de las 20 horas, que vamos a estar también dando a ustedes la nota diferente, la nota amable de la radio, ¿verdad? Porque no es de tanto muerto y tanta inseguridad y tanta política que nos toma por sorpresa. Exacto, hay que comunicar también lo que hacen los jóvenes veracruzanos. Así es, esperanzador. Claro. Muchísimas gracias, hasta pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.